Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Se venía comentando esta ofensiva de Telecom Clarín a nivel país, pero la verdad es que nos sorprendió la reacción que ha tenido el municipio con este tema, y a nosotros nos sorprendió esto porque es como colocarse en el otro extremo, en valorar a esta empresa solidaria como si fuese una empresa más. La ordenanza se promulgó, lo que se va a trabajar también, o sea, consultando, se había convocado a la cooperativa que había pedido audiencia, pero no quiso reunirse con el secretario de gobierno. La cooperativa, porque en la ordenanza lo que se modificó es una ordenanza que ya estaba vigente, si es por eso las antenas en la ciudad ya estaban. Y ni siquiera fuimos consultados, no hemos sido tenidos en cuenta, y eso nos parece que se mantiene en estos días, a pesar de que hemos pedido una audiencia urgente con el intendente para manifestarle nuestro punto de vista. La cooperativa que había pedido audiencia, pero no quiso reunirse con el secretario de gobierno. Sí, es muy triste, pero bueno, no hemos sido recibidos todavía. La semana pasada dejó trascender que no era un tema urgente. A lo mejor hay otros temas prioritarios para la agenda del intendente. Si quieren hablar conmigo, hay formas de hablar, y no en la forma también que se expresa. Si quieren hablar conmigo, tengo la mejor predisposición para hablar con todos siempre. Pero cuando vienen a apurarte, cuando vienen a patotearte... Bueno, estás diciendo algo... Te patotearon. No estoy diciéndolo yo, lo hicieron públicamente. Es muy triste, pero bueno, no hemos sido recibidos todavía. La semana pasada dejó trascender que no era un tema urgente. A lo mejor hay otros temas prioritarios para la agenda del intendente. Te patotearon. Lo que sí nos negamos rotundamente es al uso indebido, o lo que está haciendo el intendente con esta ordenanza, con lo que pretenden hacer, es de entregar el espacio público, que es de todos los vecinos, a un privado. Llámese Telecom, Clarín o el que sea, digamos, ¿no? Eso es, creo que es lo que nos ha convocado a todos. Y no es que se van a poner tampoco antenas en la Plaza San Martín. O sea, lo que permite es en ciertos terrenos que tenemos una superficie importante poder, bueno, también arrendar como arrendan los privados. O sea, también para escuchar después, porque lo único que modifica, vuelvo a decirlo, esta ordenanza, es la posibilidad que también en espacio público se pueda arrendar para instalar estos equipos. Lo que dijiste es una burrada. Se pueden reunir conmigo, pero yo no me encargo de hacer favores políticos ni de cambiar. O sea, esto es una ordenanza aprobada por el Consejo Deliberante. Y a nosotros nos sorprendió esto porque es como colocarse en el otro extremo, en valorar a esta empresa solidaria como si fuese una empresa más. Es que te diría, creo que lo que intentaron fue hacer lobby, y la cooperativa, o sea, con los planteos que estaba haciendo, pero es que nunca se dejó afuera de la cooperativa y la prioridad lo tienen los locales. Qué pedazo de idiota, por Dios. Que en realidad lo que está haciendo este intendente es ponerla en desventaja absolutamente a la cooperativa, absolutamente, contra el monopolio, ¿no? Creo que lo que intentaron fue hacer lobby, y la cooperativa, o sea, con los planteos que estaba haciendo. Inolvidables esas mágicas canciones de luna llena, esas mágicas canciones. Como antenas, suena mejor, no soy...